FM 88.1. La 1 del dial. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. La tierra es maravillosa si comienzas a vivir su belleza, disfrutando de todas sus alegrías sin ningún sentimiento de culpa en tu corazón. Ahí vas a estar en el paraíso, porque si todo lo condenas, si cada pequeña alegría la condenas, si te vuelves un condenador, un envenenador, entonces esa misma tierra se convierte en un infierno. Pero es un infierno solamente para vos, porque depende de vos donde vivas. Se trata de tu propia transformación interior. Y no es un cambio de lugar, ¿eh? Es un cambio de espacio interior. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Sí. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos. Este programa que utilizamos para reflexionar, hablamos, charlamos un poco, nos escuchamos, en donde la espiritualidad, porque somos todos seres espirituales, la reflexión, que es lo bueno, ¿no? Esto de poder hacer un poco de introspección y revisar algunas cosas, y la numerología como herramienta, que es la que presento y te ofrezco, están justamente a tu servicio, ¿no? Por eso digo que Centrado en Vos es algo más que un programa de radio. Siempre armonizamos el lugar, es un ritual ya que tiene casi 8 años de vida, que es esto de prender un rico sahumerio y bajar un poquito las luces en este hermoso ventanal que tiene la radio, viendo la noche y charlando un poco de la vida, ¿no? Para irnos a dormir con algo de importancia, ¿no? De la importancia que tiene justamente eso, ¿no? El estar vivo, el poder estar transitando por esta vida. En esto de intentar, en esto de conocernos un poco más, en esto de aceptarnos, de ser leales a nosotros mismos, ¿qué es el verdadero éxito, no? A ver, por ahí no se conocen las razones del éxito, pero sí la fundamental para el fracaso, que es querer conformar a todo el mundo. Entonces, automáticamente nos alejamos de quienes somos, no entendimos nada, no valoramos el alma, el cuerpo, los sentimientos, las emociones, quiénes somos. Nos olvidamos que allá, por unos años atrás, cuando en algún momento el semen entró en la vagina, fueron alrededor de 1,5 millones de espermatozoides, ¿no? Los que fueron a buscar el óvulo para poder fecundarlo. Y uno de esos eras vos. Lo curioso de esto es que cada uno hubiera engendrado una persona diferente, una persona única e irrepetible. Pero naciste vos. O sea que cuando nadaste y nadaste durante horas hasta llegar a fecundar ese óvulo, te fuiste abriendo caminos entre los demás, sorteaste dificultades, superaste escollos, competiste en algún punto con los otros y lograste nacer. Y ahora estás acá. Y sos la prueba viviente de semejante desafío. Entonces, yo te pregunto, me pregunto y hago que te preguntes. El resto de esas potenciales personas, es decir, el otro 1,499,999 de los que no llegaron, de esos que nunca nacieron ni nacerán, esas potenciales personas dejaron de nacer para que vos llegaras al mundo. ¿Y por qué te digo todo esto? Y ya en algunos otros programas también lo he reflexionado. Para que te des cuenta de tu capacidad, para que te des cuenta de tu fortaleza, para que te des cuenta de tu espíritu de lucha, de tu abnegación, de tu fuerza para sobreponerte a la adversidad. Porque estoy seguro que en cada uno de nosotros, los que logramos perdón, los que logramos nacer, una vida que representa la postergación de cientos de miles de vidas. Por lo cual, tenemos la obligación de honrar todo esto. Porque si hay algo que tenemos que honrar, justamente es esto. Y no tiene que ver con quiénes nos engendraron. Tiene que ver con todo el camino que hicimos nosotros para fecundar ese óvulo. Y honrar todo esto es darse cuenta de lo que fuiste capaz desde el comienzo. Y entender que si después perdiste esa fuerza, esa capacidad y esa abnegación, es porque hubo factores que influyeron, que fueron haciendo que te fueras dejando de lado, que fueras dejando ese camino de rotundas decisiones, que te alejaras de vos mismo, que te fueras convirtiendo en débil, en indeciso, en indecisa, que te frustres. Que te vuelvas depresivo, fóbico o inseguro. Porque nacer fue una decisión absoluta. Y vivir es lo mismo. Pero uno empieza a ser consciente de los otros, ¿no? Entonces ahora nos cuesta dejarlos atrás. Pareciera que perdimos la memoria que teníamos cuando íbamos camino al óvulo, cuando apenas éramos un espermatozoide. Porque te guste o no te guste, tenés que admitir que vos fuiste quien ganó. Que vos fuiste el que llegó primero. Que vos fuiste el que se abrió el paso. El que eligió, decidió y lo logró. Y aunque ahora vivas haciendo una parada muchas veces, yendo más lento otras y postergándote en tus objetivos, en algún momento pudiste ponerte en primer lugar y ser el uno. Muchas veces pasa que la mirada que tenemos, ¿no?, sobre nuestros padres, el miedo a que nos dejen de querer por lo que hicimos o por lo que no hicimos, empieza a mermar nuestra esencia, ¿no? Esencia, lo que somos en sí mismos. Y eso desdibuja nuestro yo y nos convierte en inseguros. Entonces uno empieza a vivir con máscaras, fingiendo reír, postergando los deseos, estudiando lo que otros quieren, cortando noviazgos porque los demás dicen que no le gusta tal o cual persona que está con nosotros. Ocultando cosas y mostrando otras que no son. Entonces ahí es donde empezás a alejarte del camino inicial. Porque, a ver, vos tuviste que fecundar tu propia vida 9 meses antes de nacer. Y ahora que sos un cuerpo, una mente, una esencia, un alma, hay veces en las que no podés ni con vos mismo. Hay oportunidades en las que te asusta cualquier obstáculo, toda mirada acusadora o comentario de otro, cualquier crítica. Y cuando hablo de los padres, no estoy hablando para juzgarlos, sino para que veamos las cosas con realidad. Porque la verdad es muy objetiva. Pero la realidad es. Y los psicólogos te van a decir que la madre funda aspectos determinados en sus hijos a partir de la relación que tiene con ellos, desde cómo plantarse en sus roles. Entonces la madre va a ser para la vida del hijo un factor determinante, ¿no?, en los aspectos relacionales de sus vínculos afectivos. Y también te dicen que el padre, por su parte, resultará un factor preponderante en la relación de ese chico con el mundo, con la elección de su sexualidad, de su carrera. Y cada uno de ellos, y de acuerdo con el vínculo con el hijo, la postura en la vida y la relación entre ambos, se va a convertir en determinante para la forma de vincularse, ¿no? Para vincularse con él y para muchas de las seguridades e inseguridades que ese pequeño o esa pequeña tenga. A veces el abandono, real o no, de alguno de ellos debilita cualquiera de estos aspectos. o la falta de un rol, o que esté presente, padres que trabajan mucho, o no son expresivos, o están desdibujados. En oportunidades es mejor no tener algo que tenerlo mal, ¿no te parece? Y por el otro lado, tampoco se trata de que te sobreprotejan, porque eso también, en algún punto, termina siendo una forma rara de abandono. Porque, a ver, cuando alguien te sobreprotege, tampoco te deja decidir. Porque él elige lo que es mejor para vos. ¿Dónde tenés que ir? ¿Qué tenés que estudiar? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué no tenés que hacer? Entonces, eso va a hacer que esa persona en algún punto te abandone, ¿no? De forma constante, ya que nunca te tuvo en cuenta, ni te preguntó, ni tuvo en cuenta tus deseos esenciales, tus verdades más profundas. Entonces es lógico que un niño así crezca alejándose cada vez más de sí mismo y acostumbrándose a cumplir los deseos de los otros. Entonces, después cuando elige una pareja, lo hace desde lo que hicieron con él y no de lo que es en realidad. Esto tiene un solo final, que es la frustración y la falta de felicidad. Porque empieza a sentir miedo a hacer lo que desea hacer, porque sin darse cuenta se lo prohibieron. Entonces así es como empieza la historia de nuestros temores, ¿no? Para decidir. Parece que el miedo es el enemigo número uno de esta cuestión. Y es al miedoso o al temeroso, al que no hay nada externo que lo calme, que lo haga sentir seguro, porque siempre está buscando la aprobación afuera y sucumbe ante la misma desaprobación. Es más, no intenta por temor al que dirán, al fracaso, o que lo dejen solo, a que se enojen, qué sé yo, a que no les guste, a que lo tomen mal. En fin, al miedo a cualquier cosa, miedo paralizante, miedo a sufrir. Entonces, a ver, por miedo a sufrir soledad, sufrimos la tortura de una mala compañía. Por miedo a sufrir el final de una relación, sufrimos por años el infierno de una mala pareja. Por miedo a asumir las responsabilidades de un adulto, sufrimos siempre las consecuencias de actuar como niños. Actuar como niños siendo grandes. Por miedo a cometer un error, no intentamos, sufrimos las consecuencias de no comprometernos nunca en nada que tenga que ver con nuestros deseos. Por miedo a sufrir el rechazo, sufrimos las consecuencias de postergarnos y no nos mostramos como somos para lograr aprobación de todos, lo cual en verdad jamás va a llegar. Por miedo al juicio del otro, postergamos nuestros deseos y la solución de nuestras frustraciones sexuales. Y no estoy hablando de un miedo, entre comillas, sano, cuando actúa como advertidor de riesgos innecesarios. Porque ese nos advierte, nos hace reflexionar o nos hace retirar para estar preparados y enfrentar la próxima batalla. Pero no nos impide, no nos prohíbe, no nos separa de nosotros. No nos aleja de los sueños. Y lo que es peor de todos es que crecemos y empezamos a echarle la culpa a los otros. Y a veces los viejos ya no están, se murieron, las parejas se fueron. Y nosotros nos seguimos castigando a nosotros mismos. Y empezamos a crear historias falsas. Y no se puede ir contra lo falso, porque justamente es falso, no es existencial. Cada vez que te enfrentes o intentes luchar contra algo falso, vas a perder. Porque es falso y no existe. We'll be right back. que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Esa versión de Julieta Venea con los chicos de No Te Va a Gustar. Tenemos un oyente al aire, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿verdad? Ok, sí. Jorge, ¿cómo andas? Estamos en una charla, tenemos una conocida que, ¿no? Es una charla del Boca. Sí, un amigazo, sí, sí. Así que bueno, ¿y qué es lo que te trae a la charla? Ella me comentó y me dijo, bueno, puedes hablar con él, y aquí estoy, bajo las estrellas, en la noche hermosa, y ella me convenció, digo, bueno, sí, voy a charlar con Ora, está bárbaro. Dale. Sin problema. Sí. A ver qué dicen los números. despertaron al curioso. Hay un curioso ahí que... Y siempre uno quiere investigar y saber. Medio esotérico. Sí, mirá, yo miro acá tus números y veo. En realidad, en esta etapa de tu vida es donde por ahí hace un tiempo te fuiste enganchando un poco más con todo esto, ¿no? De lo esotérico. Sí, hay una persona intuitiva, súper intuitiva ahí. Y, Y sobre todo una persona muy generosa con el otro, ¿no? Una persona que siempre está a disposición del otro, una persona súper... Sí, no sé si es una virtud o un defecto, estar pensando siempre en los demás y después en uno mismo. No, el defecto sería esperar algo a cambio, ¿no? La madre Teresa de Calcuta decía, si abres tu corazón y te lastiman, si abres tu corazón, dice, puede que te lastiman, ábrelo igualmente. Sí. Sí, te lastima, claro. Si sos exitoso, puede que te envidien. Sé exitoso igualmente. Y lo más antiguo de la historia. Yo lo que veo acá es una persona creativa, muy amante de la libertad, súper sensible, muy amigo de sus amigos, protector, son esas personas protectoras, exigente, a veces demasiado con sí mismo. Que está justamente... En la última etapa de su vida, quiero decir, a los 55 años entraste en la última etapa de tu vida. La numerología se divide en cuatro etapas. La primera y la última varían según las personas, y las dos del medio son cíclicas, ¿no? Es como que la última etapa tiende a ser recolectora, ¿no? Según lo que la persona vino a aprender. Vos, por ejemplo, entraste a los 55 en la última etapa y yo entré a los 34. O sea, no tiene que ver con que es la última etapa de mi vida y ya me voy. Lo que sí hace la última etapa es recolectora, ¿viste? Recolectora de cómo uno vino viviendo. Y es como que te avisa, es como esa madre que te dice, mira, hacé los deberes porque no vas a jugar, ¿viste? Entonces, mientras están... Es importante que la vejez no nos sorprenda. Claro, mientras están las primeras etapas, uno como que parece que tuviera una chance. En la última es como que viste, ves por la ventana y se empezó a hacer de noche. O sea, hacer los deberes porque te quedaste afuera. Obvio. Entonces es como que uno empieza a tener otro tipo de... Si vino en algún punto evolucionando en la vida, algún tipo de sabiduría, ¿no? Sabiduría interior como para empezar a ver las cosas desde otro lugar. La última etapa de tu vida vos te pide muchísima libertad. Y justamente es como a vos siempre te gustó vivir, ¿no? Libre. Ajá. Lo que pasa es que estas almas libres, tenemos el mismo destino, así que estas almas libres muchas veces no terminamos de conformarnos nunca, ¿viste? A veces hay un poquito de... Es Espartaquí, yo soy la libertad. Estamos un poquito con eso. ¿Vos cómo estarías ahora? ¿Cómo te sentís ahora? Y ahora me siento un poco preocupado porque estoy en la etapa final, obviamente, y en un impas. Sí. Tratando de encontrar a mi lugar en el mundo, que creo que no es este. He viajado mucho por el mundo, he andado por aquí, por allá, y siempre he vuelto. No sé para qué carajo he vuelto, ¿no? Pero bueno, errores que uno comete. Y ahora estoy pidiendo eso, ¿viste? Encontrar mi lugar en el mundo. Sí, y nunca te... Que no es nada... Nada fácil, ¿no? Pido demasiado. No, y nunca te pusiste... A ver, hay dos cosas que acá coinciden, ¿no? Primero, que siempre vos fuiste una persona... A ver, hasta en tu infancia alguna vez te has preguntado qué carajo hago acá si no coincido con nada de lo que están acá, ¿viste? No pienso igual muchas veces de lo que están en mi casa, ¿viste? Justamente esa primera infancia viene para que uno se pueda desapegar y no sienta lo que es el desarraigo. Es como que, viste, la vida lo pone en esa situación. No me preguntes por qué a vos te tocó ese lugar. Dijeron, bueno, a ver, Jorge Omar, ¿qué vino a aprender? Vino a aprender esto. Bueno, mandale a la casa de los Morales, que ahí se va a sentir como sapo de otro pozo. Y en algún punto, cuando deje de dudar y pueda unir el niño con el adulto, se va a ir por el mundo, ¿viste? Eso sería... Bueno, según esa rampa dice que elegimos a dónde venimos. Claro, ¿viste? Entonces ahí por te favor, mandaron. Por favor, casi me muero. Cuando lo escuché, casi me muero. Y ahí te mandaron. Como lo leí, va. Ahora, sí. En el año, este año que te toca a vos, todos tenemos un año personal. Este es el año de fuego. Sí, pero personal, la numerología va más individual, ¿viste? Vas más, más a la persona en sí. Y algunos años se repiten, otros no. Bueno, a vos en este caso, justo el año que te toca, tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con decir, bueno, a ver... Andá, salí al mundo, tomalo entre tus manos, no te conformes con menos de lo que tu alma quiere, preferible un buen agua que un mal champán, y soltá todo tipo de limitaciones para ir por eso, ¿no? Eso sería, mirá todo lo que pide el año. En una última etapa de tu vida, justamente en lo que te pide es libertad. Ahora, la pregunta que yo te hago, en esto de que vas por el mundo y volvés, viste que yo dije, todo tiene que ver con todo, y cuando hablábamos hace un rato yo hice la introducción del programa, con esto del cambio interior. Es un cambio, el cambio es interior, porque en un cambio físico uno puede ir de, qué sé yo, de Argentina a España, a Francia, sí, y, o de sí, Cañuela sí. a Roque Pérez, pero el es un cambio físico, de un lugar, de ave. El cambio interior tiene que ver con salir del pasado y llegar en el presente. Sí. Me parece que ese cambio es la evolución, esa es la evolución. Vivir en el presente. Entonces, si vos vivís en el presente, no sé si es la última etapa, la primera etapa, qué etapa es, si es el final de mi vida, dónde estoy. Estás en el presente, ¿se entiende? Uh-huh. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿y si vos sos del mundo? ¿Y si el mundo es tu lugar? ¿Y donde estés ahora es parte del mundo? ¿Si vos sos el mundo? Sí. Si sos global y no sos de un lugar en determinado lugar, más allá de que por ahí uno venga a veces y tenga ciertas nostalgias, pero si el mundo sos vos, y bueno, o sos del mundo y dejás de buscar tu lugar en el mundo. Sí, puede ser que tengas razón, pero como que estoy sintiendo que no es mi lugar. Bueno, te podés mover, porque por ahí tu lugar es el mundo, es tu lugar. Sí, es todo el mundo, no un solo lugar. De repente mi lugar es el ir y volver, ir y volver, ir y volver. Y estás en el mundo, sí. ¿Entendés? Ya. Decime, sí. Sí, no, es lo importante, porque, bueno, ya cuando llegas a una etapa de tu vida, decís, bueno, que no sé cuándo me queda, ¿no? Porque, claro, para irnos de aquí no tenemos que ser jóvenes, ni viejos, ni sanos, ni enfermos. La parca vino y te llevó y no importó nada. Sí. Pero cuando uno van pasando los años, obviamente más tiempo te vas quedando, ¿verdad? Por vivir. Entonces como que quieres vivirlo plenamente y que no me queden, lo que no quiero es que me queden cuentas pendientes, ¿me entendés? No quiero venir más a esto, quiero subir de dimensión, quiero elevarme espiritualmente. Es muy pretencioso lo que estoy diciendo. No es pretencioso, porque es justamente lo que viniste a hacer. Es tan simple como eso, es lo que viniste a hacer. El tema es que estás buscando... Y lograrlo no es fácil. No, porque estás buscando lo que sos. Y decir que algo no es fácil es decretarlo, que no es fácil. Y estamos en una charla muy linda donde hay una persona que tiene toda una posibilidad de salir al mundo en un año como para materializar todos esos deseos, todo ese espíritu y ponerlo en la materia, en lo concreto. Sí. Y estamos hablando de algo que sabemos, que es que esto se termina. Estamos empezando a hablar de que esto es finito, y siempre supimos que esto es finito. Obvio, todo es finito, siempre es el alma. Claro, entonces estamos hablando de algo que se termina, y en realidad me interesa mucho más eso de vivir en el presente, de hacer lo que tenés ganas, eso es mucho más que el tema de tener que hacerlo porque te vas a ir. Esa parte habría que cortarla, habría que sacarla, porque es algo que ya sabemos. Es como esto que... ¿Cuántas personas, viste, a veces ves personas en las redes que te ponen dar para recibir? De eso se trata. Y no se trata de eso. Se trata de dar por el placer de dar. Porque hay una ley divina que dice que lo que uno da vuelve. Es ley divina. Nos corresponde a todos eso. Entonces, directamente no hay que ni decirlo. Es dar por el placer de dar. Cuando uno da, no da porque lo hace de corazón esperando una recompensa. Exactamente, pero a veces sentimos como... Es muy, muy primario eso de dar para recibir. No, pero a veces sentimos, viste, como que no, en estos pendientes, viste, me quedan pendientes. Sí. Y si, el tema de los pendientes, ¿y qué sería hacer todo? ¿Qué sería no hacer todo? Y ahí perdemos un tiempo que es divino también, que es el del tiempo presente. Yo lo que... Hay un poco acá también en esto de la habilitación del mundo, de habilitarte a vos mismo en esto del mundo, que por ahí yo la veo en la relación de con tu viejo, ¿viste? No la veo del todo clara, y por ahí el padre cumple ese error de habilitar, ¿viste? A veces pasa el tiempo y a uno le queda ahí adentro, ¿viste? Entonces es como que tiene que darse esos permisos que en algún punto por ahí no le dieron. Yo lo que más te podría sugerir, porque yo no soy quien para dar consejos, es de que estás en un momento ideal para poder unir el niño que fuiste con el adulto que querés ser. Y si estás con esto de que te falta poco, no te falta poco, cuánto falta, qué sé yo, eso te va a dar una frescura, porque sos el eternamente joven, siempre te sentiste así, siempre te manejaste así. Y cuando vos, cuando vos puedas unir eso... Cuando es tremendo, vivir a los 70 como si tuviese 70 años. Después de cosas te pasan para que tú dices, loco, vos tenés 70 años, casi no tenés 30. Pero y vivir como si tuviese 30 es re difícil. Bueno, eso, pero tío, vos tenés que unir el niño con el adulto. Tenés que hacer uno, hacer uno solo, porque eso es lo que te hace a veces estar en estos estados de ciclotimia, ¿viste? Entonces es como que tenés que hacer uno solo, no empezar a dejar de una buena vez de vivir en esta Matrix, ¿viste? En estas cosas duales. Hacer una confluencia. Ser un ser un entero, ¿entendés? Ser un entero. Me parece que viene más con eso. Yo veo un viaje. Hay un viaje que tenés antes de fin de año, que está ahí, después si lo haces o no lo haces, depende de la... Hay libre albedrío, pero estás está muy plasmado para eso, un viaje afuera. Es un viaje que por ahí, si bien has viajado mucho, pero en algún punto te va a abrir un poco la cabeza. Hay como el inicio también de algo a partir de la fecha de tu cumpleaños. Un proyecto, una idea... Es como, en la predicción sería, es como el nacimiento de un hijo. Puede ser un hijo literal o puede ser un hijo como proyecto, como idea, como una relación o algo. Está muy marcado entre agosto y diciembre, y después entre diciembre y abril es como que hay personas influyentes, viste, que te van a dar una mano, hay como movimientos y cambios que son muy prósperos, hay como una... Se vuelve a despertar esa sensación hermosa que has tenido muchas veces, que tiene que ver con la libertad, ¿no? Y que parece que hoy le está ganando a ese impulso, le está ganando la mente, ¿no? Que la que piensa que se puede, que no se puede, que es fácil, que es difícil, cuando a lo mejor el espíritu está diciendo otras cosas. Así que trata de unir eso para que ese niño, todos esos deseos internos, todos esos deseos que el niño tenía, que tu niño tenía, y si quedaron algunos ahí dando vuelta, cumplíselos vos. Mi niño fue tremendo. Bueno, pero cumplíselos vos como adulto. Mi niño fue tremendo, con una energía increíble. Y bueno, todavía está ahí. Y bueno, pasan los años y uno dice, bueno, que ¿por qué me canso? Porque no tengo el ímpetu que tenía cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven. Y bueno, qué sé yo, no sé, viste... Los años pasan. Seguro, pero por ahí vienen con otra energía, hay que cuidarla y saberla administrar y estar en el lugar oportuno también, ¿no? Sí, eso sí. Eso que me decís vos de las posibilidades, sí, están las posibilidades esas del viaje y todo esto. Pero también es muy exigente, ¿viste? Y pero vos sos un culo inquieto, o sea, no... ¿Qué quiere que te diga? Más allá de que busqué cierta tranquilidad, vos tenés una última etapa de la vida que no... Si estaban esperando, viste, el abuelito que esté sentado en la mecedora... Obviamente, me tengo que hacer obviamente que no. Pero tengo que hacer el remate final, pero viste, lo tengo que hacer, obviamente, no lo voy a hacer. Bueno, pero este es el año, ¿eh? Porque el año pasado te repensaste la vida. Sí. 200 veces, la cabeza anduvo a 200. Sí, bueno, pero hice cosas importantes el año pasado. No, yo no dije que no fueran importantes. Resolví cosas, viste, hice cosas muy lindas, que me hicieron un cimiento para este año y para el próximo y para lo que me quede viviendo, es que justamente era el año para eso, pero este año es un año de acción, no de reflexión. De concretar, sí. Claro, no de reflexión, sí. O sea, sí, no te digo que no pienses, pero sí, no, entiendo, es no es un año tan introspectivo, es un año de salir. ¿Viste? Y yo no veo que haya nada que te lo impida, salvo algún pensamiento tuyo, ¿viste? No. Entonces ahí, yo ya te digo, tratá de unir ese niño con el adulto, porque toda la energía que tenía ese niño sigue estando. Obviamente con otra sabiduría, desde otro lugar, qué sé yo, uno lo puede disfrutar. Un niño con un poco de madurez. Sí, o sea, un niño interior, no una persona inmadura, ¿no? Aniñada, ¿no? Pero a ver, te va a hacer mucho mal, quedarte quieto, porque no viniste a eso, ¿viste? Y esta justamente es una edad donde uno, si empieza a pensar en esto de que, ¿viste? No, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No se mueve, viste, como que el universo no filtra, entonces te dice, ah, bueno, no te querés mover y viniste, viste, qué sé yo, bueno, dale lo que pide, no se quiere mover y te, qué sé yo, te mete una artrosis en la rodilla, viste, y no te moves. Entonces, es justamente un año eso. Por ahí el cambio que hay que hacer es encontrar ese movimiento interior, esa virtud, esa energía o algo, con la sabiduría de saber justamente esto que me decías vos, de administrar las energías. Mirá, yo jugué al rugby a nivel competitivo en primera durante 30 años. Y sí, ahora tengo tres amiguitos ahí, tus vecinos. Claro, a los 43 me retiré de lo que es el rugby, de jugar por campeonatos, eso, sí. Y ahora juego el rugby de veteranos. Y me divierto igual, obviamente, no corro de la misma manera, nada, pero me trato de entrenarme, de divertirme y de vivir lo que sería el rugby después del rugby. En claro, este caso sería, claro, punto de vista, en este caso en vos sería justamente eso, ese niño que estaba lleno de energía, de vitalidad, qué sé yo, bueno, poder disfrutar de ese niño con la sabiduría que tenés ahora como adulto. ¿Me explico? Es lo que hay que hacer, sí. De verdad, sí, es lo que hay que hacer. Bueno, porque noto ahí que estás un poco, falta como un sacudón, ¿viste? Decirle, dale, dale, vamos, pum, pum, dejate de joder, desenvolvate un poco y dejate hinchar. Un empujón del diablo, claro. Como dice la samba, un empujón del diablo para enamorarse. Pero, sí, pero, viste, hay cosas que no pasan por uno mismo, ¿no? Que hay que esperar, que tienen que darse patatín patatá, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Bueno, sí, uno define todo por uno mismo porque sería facilísimo. Bueno, hay cuestiones económicas, hay de todo tipo que, sí, que tienen que ver con todo, ¿no? Sí, yo creo que todo, todo es una... Sí, yo creo que lo que me estás diciendo es muy verdadero, es muy acertado. Fíjate que todo es una construcción nuestra, ¿viste? Vos vas al cine y te pones a ver una peli y enfrente tenés la pantalla y atrás el protector, el sí, proyector. El proyector. Lo primero que uno ve es la película, pero lo primero que sabe es la proyección. Claro. Entonces, como en la vida, todo el tiempo nos vamos proyectando. Me parece que lo que hay que empezar, trabaja mucho en la aceptación de tu hoy, con tus defectos y con tus virtudes. Trabaja mucho en eso, la aceptación de tu hoy, para ponerte en movimiento desde lo que sos hoy. ¿Se entiende? Y no de lo que fuiste, de lo que pudiste hacer, porque te va a comer la ansiedad. Obviamente que a veces hay algunas cosas que requieren de templanza y que requieren de paciencia. Dos herramientas que vos tenés, ¿viste? Ahora, si nos va a comer la ansiedad, entonces vamos a estar viviendo en el futuro, que cómo será, que si podré, o en el pasado, entonces que fue de determinada manera y no vivimos en el presente. Vos sos un tipo que por todos lados, en los números que tiene que vivir en el presente. Estamos, vivir en el presente. En la última etapa de su vida tiene que vivir en el presente. Y por más que por ahí a veces te quieras como desinteresar del tema, todavía no viviste la verdadera historia de amor que viniste a vivir a esta vida. ¿Estamos? Mira todo lo que tenés que hacer. Mira todo lo lindo que te queda. Mira todo lo lindo que te queda por vivir. Entonces dejate de embromar, porque te vas a construir una limitación que va a tener que ver con la salud, al cohete, porque no tenés nada por qué tenerla. ¿Se entiende? Falta movimiento ahí, el movimiento desde el hoy, desde lo que sos hoy. ¿Me explico? Sí, eso tuve suerte, porque Dios me dio salud. Bueno, pero no jugamos con esto de no mover y todo. Y hay una historia de amor importante que estás ahí para vivir, y que yo creo que llegando a fin de año, por ahí un poco antes, se va a empezar a manifestar. Así que bueno, me conoces, que tenemos una amiga en común, sabés dónde escucharme como para decirme, sí, tenía razón, o flaco, todavía no apareció. Se acabó de la risa. Pero desde la libertad, Un beso, rubia, sí, bueno, me está escuchando. Pero justamente charlando con ella, porque somos realmente muy amigos, ¿no? Amigos entrañables, de verdad. Y digo, mira, vieja, le digo, yo tengo la libido dormida, ya no sé lo que me pasa. Está bien, pero yo estoy hablando no solamente de sexo, estoy hablando de amor. La verdadera historia, sí, de amor que te mereces, sí, está ahí para que la vivas, ¿eh? Así que, qué sé yo, si te querés ir sin pendientes, bueno, dejar una historia tan linda sería, la verdad, que una mala elección. No, ya está todo bien. Bueno. Ya te entendí mucho lo que me dijiste. Dale. Bueno, te mando un abrazo y gracias por brindarte y por la confianza. Sí, no, fue un placer charlar contigo y te agradezco mucho. Y bueno, me alegro que los números me den positivo, ¿viste? Están ahí, ni buenos ni malos, las acciones son las que los transforman. Que me den la apertura, ¿no? Claro. Que no me estén cerrando. No te cierran, sos una persona generosa, luminosa, creativa, libre, ¿viste? Un poco sensible a veces, pero está bien, no mires esto como que alguien te puede llegar a lastimar o algo, vos seguís siendo quien sos y desde el hoy, que es lo más importante, pero sos sos un culo inquieto, así que no jodas. Eso lo aprendí, que no me lastimen más, ¿viste? Sí. Me costó mucho aprenderlo. Bueno. Sufrí mucho los dolores. Porque todavía no viviste esa verdadera historia de amor. Era una percepción de lo que era el amor, pero no lo que realmente es el amor. Está ahí y está para vos. Bueno, gracias. Dale, te mando un beso. Muchas gracias, un abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tu sabana. Nuestra sociedad no ayuda mucho. Mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del programa de hoy. En esto que buscamos, ¿no? De ser nosotros mismos, de aprender a escucharnos, de aprender a convivir con el otro, pero desde lo que uno es, desde lo que uno siente. Poder, como hablábamos en esta hermosa charla con Jorge, poder juntar el niño con el adulto y llevarlo de la mano sin esperar nada de los demás, y que no significa no estar abierto a recibir, que es genial. Pero no estar buscando la aprobación, porque, a ver, no importa lo que parezcas, no importa lo que los otros vean o lo que comenten de vos, no interesa toda la aprobación que logres de todos, de todo lo que venga de afuera. A ver, eso no interesa, no interesan los disfraces que te pongas o en qué trates de convertirte. Lo único que importa, lo único que vale es tu corazón, es tu sentir. Son tus deseos, es aceptarte, es vencer tus propios límites, tu propio quererte, tu amor por vos, el famoso amor propio. Es más simple y más sencillo, es eso, es amor por uno. Me parece que es hora de que empeces a llorar mucho por lo poco que te amás, en vez de entristecerte porque los demás no te quieren o en algún punto te lastimaron. Me parece que no va por ese lado. Siempre, si bien no soy un religioso, hay un mandamiento que me gusta ver las religiones como historias, ¿no? A ver qué pasa un poco de esto. Si bien tengo, obviamente, a Dios en mi corazón. Pero hay un mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es simple. Tomalo como una frase, qué sé yo, si te gusta alguna frase de Hoyo, de Buda, de Naroski o no sé, de Mafalda, ¿viste? Pero que diga, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es simple. Es mirar cómo deberías amar a tu prójimo. A ver, mirá cómo deberás amar a tu prójimo, que por lo menos tiene que ser igual a cómo te vas a amar a vos mismo. Y no estoy hablando de fe, más allá de tu fe religiosa, hacete esta pregunta. ¿Vos te has querido por lo menos en la misma medida que quisiste al otro? ¿Vos te aceptás en la misma forma en que aceptás a los demás? ¿Te das el placer en la misma medida que lo das? O sea, ¿vos pedís de la misma forma que te piden? ¿Te das los permisos que das? Pensalo a eso, pregúntatelo. Porque como arranqué en la introducción del programa, elegiste nacer hace muchos años. Me parece que es hora de que elijas vivir ahora, que ya sos cuerpo, mente y alma. Estaría bueno, ¿no?, que a partir de hoy intentes poner en práctica otras recetas, porque, a ver, si haces una comida de determinada manera y siempre tiene mal gusto, habrá que cambiar la fórmula, aunque sea para probar, ¿no?, cómo sale. ¿No te parece que quedarte siempre en el mismo lugar, quejándote o sufriendo de lo mismo, no tiene sentido? Y el miedo, ya está, no, este miedo no te advierte. Que no te paralice más, probá, intentá, empezá con pequeñas cosas, estudia algo que nunca te animaste, no importa la edad que tenga, ponete esa ropa que pensás que por ahí te quedaba mal, pero a vos te encantaba. Decí que no alguna vez, pedí aumento en el laburo. Poné tu propio negocio, qué sé yo. No tengas miedo a tener un orgasmo, habla de sexo. En definitiva, lo que te digo es que corras algún riesgo, que te des cuenta que estés vivo, que estás vivo o que estás viva. Tratá de vivir en vez de durar. Y esto me hace acordar una frase, y con esto cierro el programa, ¿no? Qué cosa rara que es el hombre, que nacer no puede, vivir no sabe y morir no quiere. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por Escuchaste un poquito a tu corazón. Si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro. En buena hora, pasó este Centrado en Vos. Con la conducción de Osvaldo Damiani.